hasta el último día laborable de este mes de septiembre, estamos con un descuento del 15%. Usted paga de su vehículo o de su casita, de su terreno, y tiene el descuento del 15%. Luego, los últimos meses del año, va a bajar al 10%. Entonces, invitamos a nuestra población, tenemos más o menos un 40% que habría acudido hasta este momento, pero el tiempo pasa muy rápido. Pasa la gestión y ya pierde usted el beneficio del descuento, inclusive se le suma un interés y una multa. Entonces es importante que pueda, antes de fin de año, pagar a las personas sus deudas pendientes. Por eso mismo el señor alcalde ha instruido que los descuentos sean mayores a principios, para que las personas que son más puntuales reciban mayor premio, ¿no? Mayor descuento, un 20%. Luego bajando a 15% y al final 10%. ¿Este 15% hasta cuándo es? Hasta el último día de este mes de septiembre. Solamente hasta el final de este mes con el 15% de descuento. Los últimos 3 meses del año vamos a bajar al 10%. Don John, hasta ahorita, ¿qué datos arrojan las recaudaciones por conceptos, por ítems? Sí, podemos hablar hasta el mes de agosto, que hemos hecho ya un corte. En lo que se refiere a inmuebles, habríamos llegado a unos 46 millones aproximadamente. Lo que se refiere a actividades económicas, a casi 4.600.000. Lo que es vehículos, a 25 millones. Lo que nos da aproximadamente unos 75 millones y lo que viene a ser por otros ingresos son como 23 millones. Estamos cerca de los 100 millones de bolivianos hasta el mes de agosto. Estamos casi paralelos a lo que era la anterior gestión. Estamos unos 2 millones más arriba. Pero estos últimos 4 meses estamos seguros que la población, con esta nueva ley que tenemos autónoma de impuestos, con los beneficios que ha implantado nuestro señor alcalde, con los incentivos, la gente va a pagar antes de fin de año. John, ¿cubre las expectativas este año, las recaudaciones? Como digo, hemos empezado a cobrar tarde este año, por esto del trámite de la ley. Generalmente empezamos a cobrar entre marzo, pero ahora hemos empezado el 24 de junio, justo el día de San Juan. Entonces, hemos empezado retrasados, suponemos que es esta la situación. Y en los últimos 4 meses que nos quedan, 3 meses y un poquito más, seguramente ya se va a poner al día y tenemos que sobrepasar lo de la anterior gestión. La anterior gestión hemos llegado a los 166 millones. Ha sido muy buena recaudación, cada año se ha crecido bastante. Entonces, esta gestión tenemos que pasar esos 166 millones. ¿Y aún estamos a 100 millones todavía? Sí, nos faltarían los 66 millones, ¿no? Pero siempre es así, ¿no? El comportamiento del pago de impuestos, siempre los últimos 2 meses principalmente es lo que incrementa. Ahora hemos empezado tarde, ojalá que los últimos 3 meses ya podamos crecer en mayor cantidad. Don John, para tal vez sensibilizar al vecino, tal vez se está haciendo alguna socialización en las zonas, distritos, sobre esta nueva ley, o tal vez otras actividades relacionadas al tema impositivo. Se ha hecho en el momento que la ley ha salido. Ahora estamos solicitando que se pueda hacer un poco más de publicidad, principalmente en radioemisoras, es lo que más escucha nuestra población. Entonces, ojalá que desde la próxima semana ya pueda salir más propaganda para hacer conocer que tienen este beneficio del 15%. Y desde el próximo año va a ser el 20%. Entonces, tenemos que tratar de acogernos lo antes posible para que veamos que sí, estos incentivos han sido tomados en cuenta por nuestra población y se mantenga. ¿No? Si no es así, como el IMT, por ejemplo, es hasta fin de año. Si no va bien, entonces vuelve como antes. Hemos visto que la población no está respondiendo a eso. Don John, ¿algo más? Solamente recordarles que los incentivos que ha instruido nuestro señor alcalde, el arquitecto Patana, son importantes, son descuentos mayores. El único municipio a nivel del Estado Provisional de Bolivia, de los 341 municipios, que está descontando hasta el 20% los primeros 4 meses de cada año, de todos los años que vienen. Los siguientes 4 meses, mayo, junio, julio y agosto, un 15% y como antes el 10%. Lo del IMT estamos bajando del 3% que era del valor del vehículo al 1.5%, entonces la mitad prácticamente. Lo que está buscando nuestro alcalde no es el recaudar por recaudar, sino reordenar en principio. Y de acuerdo a eso, llegarán nomás los impuestos que serán devueltos también al mismo municipio en diferente tipo de obras, ¿no? Infraestructura, educación, salud, seguridad ciudadana. Eso sería todo. Gracias.